realidad de la Argentina más ásperas, si se quiere, y que también está aislada con lo que está ocurriendo en el Poder Judicial en todo el país, es que estamos en contacto con Eduardo Tabani, el abogado miembro de la Red Internacional por la Libertad de Milagro. Vamos a hablar de la denuncia internacional que se está presentando en reclamo por la libertad de la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala. Hola Eduardo, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Una aclaración, yo soy integrante del Comité por la Libertad de Milagro y los compañeros presos en Jujuy, y soy parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, uno de los organismos de derechos humanos de este país. La red internacional está integrada por infinidad de referentes sociales y políticos, sindicales, que nos auxilian en esta tarea de visibilizar la realidad de Milagro y sus compañeros y compañeras, pero bueno, y con ellos lo que hacemos es articular en este camino. Muy bien, muy bien. Eduardo, ¿cuál es la situación del esfuerzo conjunto de estas organizaciones en el reclamo ahora internacional y ya con más cuerpo? ¿Cuál es el laburo y cuál es la última etapa de la que nos podés contar? Mirá, el reclamo es sigue siendo el mismo, la libertad de una presa política como lo es Milagro Sala y sus compañeros y compañeras que integran esa organización emblemática que se llama Tupac Amaru, que por cierto han sido víctimas del hostigamiento, la persecución, la criminalización y la privación de su libertad por parte del gobierno del contador Morales, que ha, como todos ya sabemos, o imagino que muchas saben, ha cooptado, es decir, controla el poder judicial de la provincia desde que prácticamente asumió, cuando logró reformular la cabeza del poder provincial, del poder judicial provincial, del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, se terminó conformando con acólitos del propio gobernador y pasó a integrarse con 9 miembros, cuando en realidad originalmente los componentes de ese tribunal, que es como una especie de corte, como si fuera la Corte Suprema aquí, estaba integrada por 5 miembros. A partir de esta decisión política de colonizar la Corte, de ahí la Corte o el Superior Tribunal de la provincia, que es lo mismo, de ahí para abajo todo lo demás funcionó en línea y bajo las directivas del propio gobernador. Si no, no hablaríamos de lo que han sido los escandalosos casos en que Milagro ha sido imputada gratuitamente, vilmente, arbitrariamente, que no resisten el menor análisis. Son para una suerte de estudio profundo en los anales del derecho y la justicia de este país, y seguramente muchos jóvenes dentro de unos años revisarán esas causas y se tomarán la cabeza, ¿no? Se tomarán la cabeza porque no podrán entender, y eso espero que así suceda, no podrán entender lo que ahí ocurrió, o sí lo podrán entender, en tanto puedan relacionar con la intención prácticamente diezmar una organización que fue capaz de darle un lugar a un sujeto social prácticamente ignorado, excluido, como eran los pobres y las pobres en Jujuy, los integrantes de las comunidades originarias, las personas más humildes, como lo hizo Milagro con su gente, ¿no? Escuelas, hospitales, centros de recreación, fábricas, dándole trabajo y dignidad a la gente. Eso es lo que hizo Milagro. Y contra eso se alzaron los poderosos. Y cuando pudieron, hicieron lo que hicieron. La tienen presa desde hace casi 6 años. Una cosa que realmente duele mucho, entristece mucho, pero bueno, no vamos a dejar de seguir reclamando, porque en esa tarea estamos comprometidos desde que el 16 de enero de 2016 fue detenida Milagro arbitraria y legalmente en su provincia. Ya son miles de días, Eduardo, miles de días. Exactamente. Entre un montón de maniobras antijurídicas, podríamos decir que hubo existió la cuestión de tener abierta una causa que había estado más de 3 años de inactiva, violando cualquier jurisprudencia en nuestro país, si no entiendo mal, Eduardo, porque después de dos años... Para que la gente... exactamente como vos lo decís, para que la gente lo entienda, porque yo soy abogado, pero a los abogados en general les gusta hablar con palabras difíciles. Y yo siempre he estado en contra de eso, porque en realidad eso de encriptar, del secretismo en el uso de términos, confunde mucho, te pone en un lugar de superioridad respecto del resto. Y nosotros somos tan iguales como el resto de la ciudadanía. Lo que pasa es que tenemos un oficio dedicado a esto, a procurar que se haga justicia. Cosa que es bastante difícil de lograr. En realidad, efectivamente, como vos decís, una causa emblemática, como fue la causa que se conoció y se conoce como la causa de los huevos, en la que el por entonces senador Morales y hoy gobernador de la provincia de Jujuy denunció a varias personas por un hecho que se suscitó en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia, del que él formaba parte, con ocasión de que él visitó el lugar. Hubo una serie de actos frente a ese lugar, en el lugar mismo, donde, se produjeron, tumultos de griterío e insultos de los que no tuvo nada que ver Milagro jamás estuvo, está probado que no tuvo. Bueno, inventaron esa causa se sostuvo en el tiempo. Cuando el gobernador finalmente cuando Morales se hizo gobernador de la provincia por el voto popular, por supuesto, eso no lo desconocemos, terminó insuflándole una cantidad de aire a esa causa y con eso consiguió llevarla hasta las últimas consecuencias de la provincia, a punto tal que, lo que era una denuncia por daño y por amenaza terminó siendo una denuncia por daño agravado y amenazas coactivas o agravadas, lo cual eso significa una elevación de la pena que establece el Código Penal. Y entre idas y vueltas y con prueba armada, con testimonios falsos, que están probados que son falsos, de hecho uno de esos testigos y su mujer, su compañera, están hoy imputados por falso testimonio en la provincia. Consiguieron una condena irrisoria, disparatada, inadmisible para con Milagro y otros compañeros y compañeras de la organización. Muy bien. Y la verdad es que hoy, después de mucho bregar, finalmente la casación volteó esa causa, porque el Tribunal Federal de Jujuy lo que hizo es ignorar el planteo que se hizo desde la defensa técnica de la prescripción de la causa. Había pasado tanto tiempo, como vos bien señalabas cuando hablabas de este caso, que el paso del tiempo genera lo que llama la prescripción de la acción. Es decir, si no hay actividad en el expediente, llega un momento, depende de, por supuesto, de algunos factores que hay que analizar y ponderar, no será el caso salvo ahora, efectivamente, vencidos esos plazos, o transcurridos esos plazos, la causa fenece. Bueno, el Tribunal Federal, a quien denunciamos aquí en Buenos Aires ante el Consejo de la Magistratura y está la denuncia en curso, ignoró todo esto, ignoró la ley, la Constitución, lo que es la doctrina y la jurisprudencia pacífica de la propia Corte Suprema Nacional, a la que está obligada, y reavivó la causa y condenó a Milagro, a Graciela López, y a otro integrante de ese grupo que estaba siendo condenado, que había sido juzgado y condenado, Salvatierra, vuelvo a decir, ignorando las normas a las que están obligados, es decir, prevaricando, y por eso los denunciamos. La casación federal después, mediados de septiembre, lo que hizo puntualmente fue, frente a este hecho, señalar que la causa había que anularla y que Morales no había demostrado de ninguna manera la arbitrariedad ni violación alguna de igualdad ante la ley como lo planteó ante ese tribunal de alzada. Y entonces lo que mandó a hacer la casación es que el Tribunal Federal de la provincia, quien denunciamos aquí en Buenos Aires, anulara la condena por prescripción. Muy bien. Por vencimiento del plazo. Hay una de tantas, de una marea de causas contra una dirigente que seguramente el principal obstáculo que está representando para el gobierno de Morales es su capacidad política, su capacidad de organización social y demás. Está comprobado para nosotros, al menos Eduardo, que Milagro está siendo víctima de una persecución y del lawfare, también como se lo conoce. Estás contándonos por qué el Poder Judicial o los jueces federales serían de la provincia de Jujuy, serían pasibles de un juicio político si esto se buscara. Pero también esto es parte de un entramado que cubre a toda la Argentina. Esta semana, bueno, tenemos el portazo de Hayton de Nolasco y una Corte Suprema de la Justicia Nacional que muestra lo deshilachado que está el Poder Judicial y por qué la población no le cree nada, no le cree absolutamente. ¿Cuál es la posibilidad de que este tipo de acciones, juicios políticos, quiero decir, Eduardo, se lleven adelante para, no sé si corregir, porque es muy difícil de pensar en una reparación para lo que está atravesando Milagro? Mirá, lo urgente en el caso de Milagro y sus compañeros y compañeras es que finalmente puedan recuperar su libertad, porque ahora, si dependen del Poder Judicial, del Poder Judicial Provincial o del Poder Judicial Nacional, en este caso, en algún punto dependen porque hay causas que están tramitando en la Corte y esperan, están durmiendo en la Corte, podría decirse, el sueño de los justos, pero efectivamente, como vos señalás, hay una situación en todo el país, y creo que es, casi te diría, internacional o regional, cuanto menos, lo que ocurre con el sistema de justicia en la Argentina y en la región. En la Argentina está visto, y como vos bien lo decís también, que el descrédito del Poder Judicial y del sistema de justicia es mayúsculo. Han dado muestras de eso con infinidad de acciones por parte de los jueces de primera instancia, los tribunales de alzada y hasta la propia Corte. Hace unos días escuchamos y vivimos y padecimos un hecho escandaloso, que es que entre tres se resolviera la presidencia y vicepresidencia del máximo tribunal federal de la Argentina. Autovotándose. Y autovotándose, efectivamente, y eso significa que esos dos o tres puedan disponer, hacer y deshacer lo que se les ocurra respecto no solo de nosotros, nuestras libertades y nuestros bienes y hacienda, como se decía en una época, sino también en relación a las políticas públicas en nuestro país, que son decididas en el Congreso Nacional, que es el ámbito más representativo y más democrático de la Argentina y de cualquier sistema como el que hoy se da en la Argentina. Un sistema republicano con división de poderes como debiera ser, aunque a veces parece que eso no ocurre. En la ciudad de Buenos Aires vivimos a horas escandalosas con una ley que se acaba de sancionar en la legislatura porteña, porque nosotros en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, no escapamos a esta lógica. Es decir, la Reta tiene casi la suma del poder público, controla el legislativo, tiene el control de lo que sería la Corte de la Ciudad, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, y tiene el Ejecutivo. Entonces, quizás es un principado lo que tiene Eduardo. ¿Cómo? Ya es un principado lo que tiene Horacio. Claro, exacto, lo mismo, exactamente. Y después le cuestionan al gobierno nacional y uno de los latiguillos o caballitos de batalla con los que campean la campaña en estas horas es que se los vote para evitar que consigamos los que gobiernan la nación las mayorías en las cámaras. Y ellos tienen mayoría en la Cámara Legislativa de la Ciudad de Buenos Aires y controlan, vuelvo a decir, la cabeza del Poder Judicial, a punto tal que una ley hace pocos días se sancionó en la ciudad, todavía no ha sido promulgada. Aspiramos y esperamos, no sé con qué ilusión, tal vez alguno la tenga, yo no la tengo, en que el jefe de gobierno finalmente vete esa norma, porque se le incorporó a una modificación de una normativa de la ciudad dos artículos que habilitan al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, que es como la Corte Nacional, pero de la Ciudad de Buenos Aires, a revisar fallos de las cámaras civiles, comerciales, laborales, y penales de la ciudad, de la nación. De la nación, claro. Es decir, ha habido, es como un alzamiento a las instituciones. Es que han mezclado todo. Y pretenden que un gobierno municipal, con una corte municipal, porque en definitiva la ciudad de Buenos Aires es eso, ni siquiera tiene una constitución, tiene un estatuto, así lo ha determinado la reforma constitucional oportunamente y las normas que la rigen. La ciudad de Buenos Aires y lo que sería su tribunal superior o corte suprema pueden revisar fallos de otros de otras jurisdicciones. Eso es como prácticamente ignorar la existencia de la Constitución Nacional. Es desoír lo que manda la Constitución, lo que implica prácticamente, vuelvo a decir, un alzamiento contra las instituciones. Y es una complejidad, desentendiéndose del corpus propio del Poder Judicial, porque también tiene la potestad de discutir decisiones de la Corte Suprema directamente. No de la Corte, pero sí de los tribunales de alzada, sí, por ejemplo, de las cámaras, porque la Corte estaría por encima, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estaría por encima. Todavía. Pero lo que puede hacer es modificar, es decir, sería con un nuevo, tribunal, un cuarto tribunal, puesto a fallar en casos que de los que no tienen competencia y de los que además ignoran. ¿Pero esto por qué lo hacen? Porque entre otras cosas está en juego la quiebra del Correo Argentino. Sabemos de qué hablamos cuando hablamos de la quiebra del Correo Argentino. Hablamos de Macri, de Grupo Sogma, de todos los grupos vinculados a la familia Macri. Es decir, está clarísimo que la intención es ir por justamente este tipo de causas. Y no para condenar. No, obviamente. Y no obviamente. Para condenar, sino la para... La idea es por el contrario, es la impunidad de quienes se han saqueado este país, de los que sabemos que han saqueado este país, nos endeudaron a nosotros, a nuestros hijos y a muchas generaciones. Y eso es lo que estamos hoy viviendo. La pobreza extrema, la cantidad porcentual de excluidos que duele tanto, ¿no? En un país como la Argentina, que tiene tanto para dar y para ofrecer y para brindar, un país tan entrañable y tan rico y tan noble en muchos sentidos, pero que ha sido efectivamente saqueado, ¿no? Definitivamente, Eduardo, esta miseria no es posible sin una miseria en el origen mismo de la justicia, en el poder judicial, y esto es lo que estamos viviendo, como está señalando. Hemos derivado, pero no nos queremos terminar esta conversacioncita contigo sin aprovechar para preguntarte por el estado de salud de Milagro Sala en este momento. Estamos muy agradecidos por este rato que te hemos robado, Eduardo. No, al contrario, yo les agradezco a ustedes, nos permiten llegar probablemente a mucha gente a quien agradecemos que escuchen y que puedan hacer su propio análisis, su propia lectura de lo que venimos diciendo. No queremos convencer de nada a nadie, queremos mostrar una realidad que no se muestra en los grandes medios en este país. Milagro está delicada de salud, hubo hace pocas horas una presentación ante el sistema interamericano, ante la Comisión Interamericana, por justamente esto que es, y se mantiene inescrupulosamente el hostigamiento sobre ella y también sobre su familia, obviamente. Eso ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parte del sistema interamericano al que nosotros tributamos, y estamos efectivamente muy preocupados y esperamos y aspiramos que la política de alguna manera pueda darle una respuesta, porque una de las cosas que que bien de alguna manera quedó claro, pero casi soslayamos porque ha sido tan intenso este diálogo, aunque corto pero intenso, es decir, es imperioso que pensemos en una reforma judicial profunda que abarque todos los estamentos del sistema de justicia, del poder judicial, y que le pueda dar de alguna manera esa credibilidad que hoy no tiene, que ha perdido por sus acciones, en algunos casos sus inconductas absolutamente contrarias a la ley y al derecho, ¿no? Y los que abrazamos este oficio pensando en que con nuestra labor podíamos llegar a hacer justicia, estamos muy abrumados por eso, porque vemos que no sucede, que no sucede y que es muy doloroso que eso sea como es. Y bueno, acá estamos caminando para tratar de enderezar esa realidad. Muy bien, podremos seguramente aunarnos en un esfuerzo, en un pensamiento, ahora que se puede andar más tranquilo por la calle, más sin tapaboca. Eduardo, te estamos sumamente agradecidos por este rato. Quedan un puñado de temas en el tintero, pero te vamos a volver a convocar para hablar de la realidad y de esto que marca el pulso de la democracia. En nombre del Comité por la Libertad de Milagro y sus compañeros y compañeras, en nombre de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de todos los que venimos bregando en ese sentido, les agradecemos muchísimo el espacio que nos brindan. Gracias. Hasta pronto, Eduardo. Abrazo. Ahí estaba Eduardo Tabani, el abogado de la PDH, sí, de la Asociación por los Derechos Humanos de la Argentina. Es uno más de los que está denunciando el mal desempeño de los jueces federales de la provincia de Jujuy.